Bueno, antes de comenzar con el programa, vengo de el centro gallego de una comida que se ha hecho entre la Casa Catalana, Centro Gallego de Zaragoza, y a veces, pues, la sociedad está por encima de los partidos políticos. Ha sido una comida muy interesante, muy bonita, y donde gran parte representada a la ciudadanía de Aragón, de Cataluña y yo correspondo a Madrid y gallega, pues ha sido espectacular. Como veréis, a lo mejor vengo perjudicado por el orujito gallego. Hemos comido unos calçots y unas mongetas con butifarra catalana. Ha estado muy bien y quería resaltarlo aquí para que muchísima gente sepa que muchas veces la sociedad está encima, por encima de partidos, de historias políticas. Y aquí queda dicho. Ahora sí que vamos a ir con el relato, como siempre, de nuestro amigo y compañero querido Pepe Regueiro. Y será el relato La muerte de Julio. La muerte de Julio. Cada vez que podía, me acercaba a la cuesta de San Isidro, donde se resguardaban los sin techo, solamente por ver si estaba allí Pilín. Sus historias me fascinaban. Aquella noche volví a contar la muerte de su hermano. Todos sabían que había muerto de cáncer, pero así lo contaba él. ¿Has visto alguna vez una andanada de cañonazos? Es un momento en el que el ruido se puede confundir con el silencio, dijo Pilín. Cuando llega el primer proyectil, estarías deseando que pasase a tu lado. Con estas palabras, bebimos de un tetravic de vino compartido. Nunca sabré beber como él. Lo mete en la boca, le da una vuelta y lo traga, dando un extraño chasquido con la lengua. Espera unos segundos y respira hondo. Cuando el general Strozzi con la urca Saint-Jean-Baptiste enfiló a nuestro San Mateo, pese a ser mucho más potente nuestro galeón, la gran movilidad de ellos, además de que habíamos perdido el Barlovento, los colocó por nuestro costado de babor. Entonces empezó lo peor. Todo comienza por una esquina y va dibujando un trazo de orificios por el costado de tu barco. Imaginaos, 16 de sus 32 cañones escupiendo fuego hacia ti. Con sus relatos de batallas navales, los muchos años de experiencia que tiene parecen concentrados en pocas palabras. Todo guarda una relación. El vino se va acabando, la tarde viene cayendo, los ojos brillan con la emoción mientras siguen relatando los hechos de aquel día. Aunque estaban los arcabuceros mejores del Reino de España en nuestro barco, rápidamente nos vimos rodeados por la escuadra de Strozzi, quien preparó los garfios para comenzar el abordaje. Una tras otra venían las rociadas, no dejaban de entrar proyectiles por el costado de nuestro galeón. Murieron muchos valientes, pero lo peor de todo, lo peor que te puede pasar es que sea un trozo de tu barco el que te mate, como le pasó a Julio. Ya sabes, estaba en lo suyo y un trozo de su propio barco lo destrozó por adentro. Toda la vida cuidándolo y un trozo se te mete en las entrañas sin darte una oportunidad. Tomemos trago por él, seguro que le gustaría. Ningún marinero desconfía de su barco. Parece que fuera un amigo que lo lleva y lo trae, pero ya ves, algunas veces nos quita de medio con la facilidad de las olas y deja un gusto amargo como la bilis. Me gusta este hombre. Bebimos un último trago por Julio y nos fuimos. Siempre pienso lo mismo al irme. Es muy posible que Pilín nunca viera el mar. Bueno, no sé, me acompaña en el estudio Rosalía y hoy por mediación telefónica también Javier. Hola, buenas tardes a los dos. Hola, Pepe, es un gusto siempre compartir el espacio contigo y muy feliz de estar de nuevo dentro del equipo de Con la Casa en la Mochila. Javi, mucho gusto en saludarte, Buenas aunque sea tardes. virtualmente. Buenas tardes desde la capital del Bajo Aragón, Alcañiz, que es donde me encuentro ahora mismo, ¡Guau, qué y encantado una vez bonito! más de estar con todas y todos nuestros oyentes una vez más la tarde de cada domingo. Bueno, si queréis comentar un poco el relato de nuestro amigo, como siempre, de nuestro amigo Pepe Regueiro, a ver qué os dice a cada uno de vosotros y continuamos con el programa. Javi. Pues como siempre da que pensar. No sé cómo lo hace nuestro amigo, No lo pero sé. vamos. La verdad es que yo con cada relato que escribe este hombre, a cada cual mejor, no sé, o sea, la verdad es que cómo se mete en las historias del ser humano, pues, en el interior del ser humano para bueno, esos sentimientos, a mí me vuelve a dejar que pensar, Pepe Regueiro. Gracias, maestro, gracias por estos relatos que nos proporcionas y que además la voz de Pepe le da el tono adecuado también para expresar lo que escribes y de verdad es un placer tenerle como colaborador. En serio, es que no puedo decir otra cosa. Igual es que alguna de los relatos que nos trae es real. Igual. Claro, yo creo que... Sí, perdona, No, no, adelante, adelante. alguno ha sido muy real, ¿eh? Seguro. Yo creo que No digo nada. finalmente lo que hace Pepe es reflexiones poéticas, ¿no? O reflexiones que están dentro de la prosa poética, pero que justo eso es siempre una invitación, ¿no? A entrar en esas historias, pero que entrañan esa concientización que se debe de hacer sobre los derechos, sobre los fallos del sistema, sobre las necesidades humanas, ¿no? Entonces siempre se agradece que se hagan en ese tono amable de alguna forma y que de alguna manera también se compartan con esas tonalidades, con esos énfasis, con esos toques en la lectura de Pepe. Gracias. Y bueno, pues ahora vamos a continuar, vamos a poner un poquito de música y vamos a ir con nuestro invitado, Eloy Cuadra Perini. Vamos a ir con un poquito de música.